pasado, presente y futuro. Andrés Kalapsky con Paula Molina. Llega otra vez con lo mismo. Tenemos efemérides, tenemos a Andrés Kalapsky, que en una jornada como la de hoy, 24 de octubre, ha decidido traer algo que anime, algo que nos recuerda que estamos unidos. ¿Ah, sí? ¿Anima? Es que yo no estoy segura, es que yo no entiendo nada. Bueno, nunca entiendo nada. Esto animó. Esto fue un 24 de octubre de 1993, cuando Marcelo Ríos se convierte en campeón juvenil de tenis del mundo. Bueno, sí, pero... Anima. Primero, yo estoy movido básicamente por la envidia y el resentimiento. ¿Con envidia y resentimiento contra quién o contra qué? Contra todo lo que se pueda. Pero, entonces, por supuesto que en ese momento me dio envidia y me sigue dando. Pero además, yo no entiendo nada, creo que qué sé yo de deportes, pero me pareció interesante por la distancia, porque a mí todavía me pasa que me dicen el 90 y algo y yo opino que eso fue ayer por la tarde. Exactamente. En cambio, esto fue el 93, que sonaba así. Tiene un efecto contraproducente. A mí me deprime. Estas canciones alegres me deprimen profundamente. No son los tus comentarios en el off, son los que me deprimen. Tanto no, como tus comentarios en el on. Es igual que los comentarios en el on. Era 1993. Un año ganoso. Era el imperio de Lenny Kravitz. Imagínate. Él quería saber si uno iba a ir para su lado. Era el imperio de lo que era y no, parecía y no era. ¡Qué gran definición! De Lenny Kravitz, sí. Y de 1993. Ya. Bueno, entonces, en ese mundo pasa que de repente, yo me imagino que esto no es lo que le pasó a los periodistas deportivos que venían siguiendo su carrera desde hacía mucho tiempo y tienen claro la jerarquía de todos los chilenos que participan en todos los deportes. Pero para mí, que no sé nada, de repente pasaba que había un campeón mundial chileno de algo y del tenis, que no es de los deportes más marginales, sino que era un deporte que uno ubicaba, uno había visto a Gildemeister, que te digo yo. Deporte marginal en términos de un de cobertura, de cobertura, prensa. Un qué sé yo, un lanzamiento que uno no tenga siempre en la punta. Claro, que uno no es como la jabalina. Claro. Bueno, el récord de jabalina de Chile. Bueno, claro. Entonces, de repente había este... Esto era las grandes ligas de un deporte muy popular o tan popular como el tenis, y nosotros teníamos un campeón, ¿Un campeón y no sabíamos de dónde había salido. Tokio. Entonces rápidamente se mitologizó, y el problema de que Chile ha tenido pocos campeones a lo largo de su historia de cosas, entonces cada uno es nuevo y obliga a crear una cultura del campeón que es nueva. Y la cultura del Chino Río, con independencia de sus logros, porque entiendo que él es el único que ha sido número uno del mundo en juvenil, en profesional y en senior. No, el Chino Ríos, mira, yo lo descubrí aquí al aire en cooperativa. Realmente la pega. Hay que ponerse de pie. Es verdad que no ganó nunca un Grand Slam. Que me voy a parar, de hecho. Es verdad que no ganó nunca un Grand Slam, pero yo tampoco. Y a diferencia de mí, él... No, este era un campeonazo. Oye, un mega campeón, pero este es su primer surgimiento. Este es el campeón juvenil. Sí, ahora, antes de que te pongas a apelar a Marcelo Ríos, porque veo con horror que hace ya vas. No. Quiero recordar, hacer un homenaje a estos periodistas deportivos que tú decías que siguen en cada disciplina, y al equipo de Zoom Deportivo, que siguió a Marcelo Ríos. ¡Ah, qué buena! Hasta Japón, cuestión que no era tan fácil. No era tan barata tampoco. Que no era tan barata. Y que describe así para la televisión nacional. Esto es de YouTube, un agradecimiento. El triunfo de Marcelo Ríos. ¡Ganó! ¡Ganó Marcelo Ríos! ¡El número uno del mundo! ¡El chileno Marcelo Ríos! ¡Qué emoción, qué emoción! Vale la pena, todo cobra sentido en este instante. Venir hasta este lugar para ver a un chileno en el número uno del mundo. Me encantan los relatos de tenis por lo circunspecto que es el público, porque uno está esperando, Marcelo Río Frontier, uno está esperando la barra del Nacional, que se venga abajo. No, la cuestión. No, no voy a imitar, claro, pero uno espera, está esperando dos tres, ¿cómo se llaman estas cosas que están prohibidas? Todas cosas prohibidas. Sí, y uno espera además como la, un bombo prohibido, la simulación del acento argentino por parte de la hinchada. Unas bengalas prohibidas y nada de eso. Y no, esto es como aplauso, aplauso. Aplauso, aplauso. Pero además, no, oye, era tiempos más circunspectos también en términos del relato deportivo. No, sí, ahora estamos mucho acostumbrados al festival, claro, de la lágrima. Claro. A veces me empieza como a mojar el televisor cada que juega la selección, por ejemplo, empieza la gente a llorar inmediatamente. Yo creo que... Ni una palabra sobre los excelentes relatos y comentarios de la selección chilena. No, a mí me agarra como de mandarlo a terapia un poco, porque siento que no tienen dónde llorar más que en los partidos. Bueno, pero... ¡Uy, qué pesado! No, no, pero al revés, están preocupación. Están haciendo esto. Empatía a la emoción de todo un pueblo, porque aquí se dice de pueblo. No, pero lo que es muy interesante aquí es que como reconocimiento, por ejemplo, mira lo que era la política televisiva de la transición. Porque claro, ahora parece obvio que ganó, obvio que había que estar ahí. Pero ponte tú que hubiera perdido en cuartos de final, en octavos de final, hubiera perdido y habíamos mandado a un leso a Japón a estar con el micrófono ahí. Entonces había una apuesta bien, bien interesante en eso. Pero lo que a mí me parece bien terrible es que como no teníamos cultura de tener campeones, entonces tuvimos que inventarnos este campeón y no sabíamos qué hacer con él. Entonces le preguntábamos de todo y era un cabro chico, y aunque no fuera un cabro chico, a él lo que le interesaba era el tenis. Y entonces le preguntaban de cualquier cuestión y él decía que no estaba ni ahí. Claro, lo preguntaban por lo humano y lo divino. Claro. Y le preguntan un poco del tenis. Cuando le preguntan del tenis, decía esas cosas más ingeniosas, como que el tenis, como que el pasto era para las vacas y tal. Pero cuando le preguntaban de otra cosa, él decía... Comentarios más técnicos, tú dices. Claro. Él decía qué sé yo, pero en vez de decir qué sé yo, él decía no estoy ni ahí. ¿Sí? Como no sabía, fingía desinterés. Yo también lo hago. Tú estás haciendo aquí una psicología... Cuando yo ignoro algo, hago como que no importa... Como que el otro está equivocado o como que no me interesa. Pero es porque no tengo idea y no quiero quedar como un ignorante cuando me acosan con preguntas. Comprendo perfectamente. Entonces tú dices que las respuestas de Marcelo Ríos no hablan de una generación que no estuviera interesada en el andar, sino hablaba de que los periodistas le preguntábamos de lo humano y lo divino, y evidentemente no tenía respuesta para todo. Hablaba de un montón de gente acosando a un cabro chico que venía de jugar un partido súper largo, probablemente estaba cansado, un poco confundido. De hecho, cuando uno escucha las reacciones de Marcelo Ríos a este torneo, son del todo sensatas. Él dice que agradece muchísimo a muchas personas, especialmente a su padre. Pero no suena ni displicente, ni... Claro, pero es que lamentablemente estas cosas van teniendo efecto sobre uno. Entonces uno se acostumbra a que si siempre te preguntan y tú dices que no están ni ahí y eso te lo celebran, ¿tú te acuerdas de ese capítulo en que Bart Simpson... Tiene una frase que repite en la televisión y todo el mundo se ríe cuando la dice? Ah, claro. Y entonces después claro. Queda atrapado en esa frase. Bueno. ¿Y tú crees que él ¿Y tú crees que en ese momento él quedó atrapado? Yo creo que Chile quedó atrapado en esa tontera de que nos enredamos y pensamos que la juventud, que había habido una operación social de desmovilización política para poder manejar la transición, si estamos en 93 en esto, y nos confundimos y pensamos que eso era desinterés de los jóvenes. Entonces quisimos atribuirle a los jóvenes que no querían participar, cuando lo que hicimos fue sistemáticamente cerrar los espacios de participación para poder manejar una transición política que era muy difícil. Oye, esto es muy interesante. Enredado. Entonces esto no tiene nada que ver con quién era el Chino Ríos. No, pues sí, como decía George Harrison a propósito de los años 60, nos ocuparon de excusa para volverse locos. Chino Ríos pasando, estaba jugando un partido de tenis. Y de repente lo agarraron y lo convirtieron su respuesta de no, ¿por qué me estás preguntando eso? Que es como cuando le preguntó un periodista chileno a Usain Bolt si quería conocer Chile. Usain Bolt, que es más rápido, por algo es más rápido, le dijo, ¿por qué me preguntáis eso? El Chino Río, en vez de decirle, ¿por qué me preguntáis eso?, decía, no estoy ni ahí, qué sé yo. Pero eso lo convertimos los demás, a mi juicio equivocadamente, en una manifestación de desinterés de la juventud por la vida política. Podemos escuchar a Marcelo Ríos en esa época. Sus palabras de agradecimiento impresionaron a más de alguno. Thank you all the people from Japan. It was a very nice week. All the people that make up the tournament, they were very nice. And I think it's a good tournament. Thank you for all the people. Ahí está hablando en inglés. Mira, que niño un niño y al final dice arigato. ahí está, ¿sí?, agradeciendo, dice que agradeciendo que todo el mundo le hizo una bonita semana, sí, que esté un bonito todo torneo. Todo muy bueno organizado, dijo, todo muy bien organizado. Todo limpio, todo ordenadito. No hay nada de eso que luego pensamos que era la psicología del Chino Ríos, pero horror, era la nuestra. Pero es que eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Andrés Kalansky, esto ocurrió un día 24 de octubre, que es interesantísimo recordarlo, porque luego esa juventud que se pensó no estaba ni ahí, qué sorpresas que ha dado en distintos lugares. Sí, vamos a azotarnos la cabeza contra Lenny Kravitz. Volvemos al 93 momentáneamente en música y recordamos que Marcelo Ríos un día como hoy se convirtió... Le costó, pero lo logró. En campeón juvenil de tenis del mundo. Muchas gracias, Andrés. Chau.